Papo, Mr. Rock. Saludamos a nuestra querida República Argentina, todo el norte, el este y el oeste de nuestro país, al sur especialmente, porque hay mucha gente rockera allí, que nos escucha, Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, nos venimos para Buenos Aires, Capital Federal, Avellaneda, Don Bosco, Wilde, Dominico, Bernal, Quilmes, Florencio Varela, La Plata y sus adyacencias, todo más para allá, ¿no es cierto? Gracias por estar del otro lado. A la gente de Vigo, España, a la gente de Valencia, España, y olé, que nos escuchan, los fans del Carpo Napolitano. Gracias también para My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Carlita Bremen, Ricardo y Beatriz, Colesa Horner, Leslie Harrington, Eddie Penny, Phil Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen. Nos escuchan por internet. Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucini de Queen New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombay, Katy Aper, Will Saban, Pauline Ruth, Stephanie de Santa Bárbara, Martina Lermans, Patricia Hayton, Lara Strong, Melanie Warren. ¿Y qué dice aquí de Atlantic City, Lexi Swan? Para todos ellos, thank you very much, Bidway, y Kiss Kiss. Y ahora sí, vamos a seguir con la data del Carpo Napolitano. Nuestra segunda parte de la data del Carpo Napolitano, de cómo se hizo la tapa de la revista Rolling Stone. Y bueno, la entrevista tuvo varios encuentros, más en los que Papo habló de casi todo, su abuelo, como había descubierto el rock, escuchando a Little Richard y a una radio en Carlos Paz. Su temporada tocando con los gatos, la relación con su hijo, a quien conoció de grande, como Juan se lo había ido a rescatar del taller mecánico donde trabajaba para telonear a Kay Richard en Vélez en el 92. La amistad con B.B. King, su actuación en la serie Carola Cassini, su relación con el éxito. Cuando se tiene mucho éxito, pueden pasar dos cosas. Una es seguir hacia adelante y llenarte de plata. Y luego comenzás a decaer como persona y como artista. La otra es parar. Dijo, demasiada fama. Te empieza a sacar la aureola mágica que tiene la sensibilidad. La sensibilidad es algo que, si no lo tenés, no podés hacer música. A varios encuentros también fue el fotógrafo David Siso, que estuvo a cargo de la producción de fotos junto a Enrico Fantoni. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Vamos a escuchar Pájaro Metálico. Thank you. la verdad. Por eso es que ahora yo voy a terminar. Papo, Mr. Rock. Seguimos con efemérides del rock. Hoy cumpliría años, nacido un 11 de agosto de 1959, el líder vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Nacido en Buenos Aires, fallecido un 4 de 9 del 2014. Cerati, músico, cantautor, productor, discográfico argentino. Miembro de Soda Stereo, vocalista. Jugaba con los vecinos por las calles de Barracas cuando era niño. Era un chico de barrio y con un palo de madera de escoba o con una guitarra de juguete animaba todos los cumpleaños. Su influencia en Spinetta y los Beatles se fue metiendo en su verdadera pasión, la música. El 22 de agosto del 84 salió su primer disco de Soda, y vamos a escuchar ahora, ¿no es cierto?, un tema que nos dejó Cerati. ¿Por qué no puedo ser del jet set? Y bueno, besos al cielo. Feliz cumpleaños, que en paz descanses allí donde estás, seguramente zapando con Papo, para variar. Así que escuchamos Jet Set. Perfumada, todas mis noches programadas. Voy a sus clubes reprimados y me alquilé un convertible colorado. Con esa gente diferente, yo me codeo. Qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Jet set, ¿por qué no puedo ser del jet set? Jet set, yo solo quiero ser del jet. Es el sueño de mi vida, que una mujer me espere en la colina. Labios prohibidos, vestido escotado, yo con mi auto, los vidrios empañados. Caviar, champagne, un solo desayuno sensual. Y esa piel, ¿qué nivel? Quiero más, nene, por favor, cambia de canal. Jet set, yo solo quiero ser del jet set. Jet set, ¿por qué no puedo ser del jet? Mr. Rock. Caloría, yep. Dietético,

Si va a haber música ligera, si va a haber Moscato, Pisa y Fainá, van a venir los blues local, el Ro del Gato, se van a mamar todos, no me pienso levantar. Yo voy a cuidar la barra, dijo vieja loca. Así que vamos con nuestro bloque de rock nacional, Alta Zapada en el Cielo, cumpleaños de Cerati. Y aquí vamos, reíte, Bilón, porque a vos no te invitaron. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás Memphis.

Papo, Mr. Rock. No sé lo cual, para mí lo que hago. Y nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll. Este hermoso lunes de vida, hay que comenzar en positivo, no importa que la rememos en dulce leche, hay que seguir adelante, porque así es la vida, ¿no es cierto? Hay que mirar de frente y seguir luchando. Bueno, gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias también a Espadea, nuestro pulpo operador, muchísimas gracias a nuestros queridos auspiciantes, que le decíamos ventas, ventas, ventas, y a todos ustedes, los radioescuchas de La Vox, la gente de España, a la gente de Estados Unidos, a toda la República Argentina, gracias, gracias por escuchar este programa. Comenzamos esta semana con mucho rock and roll. A ponerle la mejor onda y hasta el próximo lunes con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como ir juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.